Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad en el canal. Mi nombre es Fairuz y me encanta estar compartiendo un ratito más con ustedes. Y en esta oportunidad nuevamente con Victoria Peñaranda, con quien vamos a estar conversando sobre las flamas gemelas y el misterio del alma en la evolución. Así que yo ya quiero traer a Victoria para que conversemos un poquitito más sobre esto. Para quienes no la conocen, les quiero ir contando. Ella es sanadora espiritual por arquetipos, reflexóloga y ha estado en muchísimas otras oportunidades con nosotros. Así que voy a traer a Victoria al espacio para que pueda sumarse a la charla. Victoria, qué gusto enorme estar otra vez contigo. Bienvenida. Bien, bien hallada, Fairuz, y gracias a Mindalia y especialmente a los que están detrás de cámara. Además, con un cambio de registro, Eva, hablamos de vivos, no de muertos, que siempre hablamos de muertos. Totalmente, muchísimas gracias y bueno, fascinada por el tema que vamos a estar conversando hoy, así que yo ya tengo mi primera pregunta y es, ¿qué son exactamente las flamas gemelas y cómo se diferencian de las llamas gemelas? Vale, este concepto llama flama, más que nada lo que refleja es la importancia. Vamos a ver, llama flama gemela es un concepto moderno, prácticamente de principios del siglo XX, pero siempre en la historia de la humanidad, en todas las filosofías, de hecho Platón también hablaba ya en el banquete acerca de esto, ¿no? De un alma que se dividía en dos. Entonces, cuando hablamos de flama, estamos hablando cuando las llamas gemelas cumplen ese propósito para el que han sido creadas. No creadas, pero hechas para que cumplan ese propósito. Entonces, cuando decimos que conectan dos flamas gemelas, es porque más allá del encuentro romántico, que puede tener una persona, estamos hablando de un propósito que va mucho más allá del amor romántico, más allá de esa conexión que puedan tener, más allá de un trabajo que se puede hacer aquí terrenal, que es un nivel planetario. Entonces, cuando hablamos de la flama gemela, también podemos decir llama, simplemente es recordar el papel tan importante que tiene. En este caso vamos a hablar de llamas gemelas para que la gente no se confunda y que, como siempre hablamos de dos llamas gemelas, que son las que siempre parece que estamos buscando y que no tiene sentido la vida si no la encontramos, pues sí vamos a dar una vuelta de tuerca, porque de lo que vamos a hablar es que cuando cumplen su verdadero propósito no son dos llamas gemelas, sino tres llamas gemelas o flamas gemelas, da igual. Bueno, esto no lo habíamos escuchado antes, así que si te parece, vamos a ir un poquito por esa línea, porque es muy cierto lo que acabas de decir. Parece que una de las misiones o creemos que podemos estar en viviendo esta encarnación es acompañado de alguien. Entonces, hablemos un poquitito de esto. Vale. Sí, pues es muy interesante porque, mira, cuando hablamos de las llamas gemelas, flamas gemelas, da igual, ¿no? Pero cuando hablamos de ellas, estamos hablando de un amor muy grande. Más allá de aquellas palabras edulcoradas que a veces decimos en las redes de el amor trasciende el tiempo, el espacio, la razón, que es verdad, pero también hablamos de un amor especial que es el que todos queremos llegar a alcanzar, ¿no? Y entonces es ese amor, como yo siempre digo, es una llave que conecta lo invisible, que es la energía de esa emoción del amor con lo imposible, que es la misión de las llamas gemelas. Entonces, cuando hablamos de llama gemela, no estamos hablando de un alma afín, porque todos deseamos tener contacto con alguien, estar acompañados, porque somos gregarios y porque lo necesitamos, pero cuando hablamos de las flamas gemelas, estamos hablando de un fractal de la fuente, o sea, de ese campo cuántico, de ese Dios, como lo queramos denominar, ese una unidad, un fractal de él, que a su vez, completo en sí mismo, tiene toda la energía yin-yang, femenina, masculina, todo completo en sí mismo, que lo que hace es, en un momento dado, es dividirse. Se divide en dos porque su propósito es precisamente alcanzar un propósito, como todo el universo. Todos venimos con un propósito local, individual o planetario. En el caso de las llamas gemelas también es planetario. Y entonces lo que hacen es dividirse para poder conseguir extender ese amor incondicional, no romántico, incondicional, y extender por el universo también la conciencia. Entonces ellos dos, las dos almas que se dividen, son completas en sí misma, para que lo podamos entender. Entonces, como un niño que empieza a dar sus pasos. Si está sano físicamente, sano emocionalmente y mentalmente, ese niño el día de mañana puede ser un atleta. Lo único que tiene son las herramientas suficientes para enfrentarse a retos en ese momento y después poder ser lo que él quiera. Las llamas gemelas, su propósito inicial, primero es el auténtico, es expandir, insisto, el amor incondicional, que no romántico, sobre el universo entero. Pero claro, para que se dé, necesitan encontrarse aquí y ahí sí se da el encuentro de ese amor romántico, que incluso tiene, obviamente, un nivel espiritual muy grande, aunque ahora veremos el problema, un nivel espiritual muy grande para que se dé. Y luego, dentro de esas dos llamas, dos flamas, dos personas que se unen, dos energías que se unen, viene la tercera para poder cumplir con ese propósito más grande. Porque si no, como está pasando, lo que está pasando es que al final el encuentro de esas dos llamas que todos queremos, pues se da, pero se da de forma dificultosa o no cumple su propósito. Pero no necesariamente para ser felices necesitamos de nuestra alma gemela. No, en el otro lado nos está esperando, en el otro lado tenemos conexión con ella. En el otro lado hay un, como dice una amiga mía, hay un wifi, no, wifi, como dicen ahí, ¿no? Wifi. Que te pone, continuamente estás en contacto, pero para hacer el trabajo que tienen que hacer, tiene que haber una tercera. Pero primero, claro, hay un amor romántico. Aunque, por experiencia, por lo que veo los demás, al final, un alma afín con la que pueda estar feliz y tranquila, a veces es mejor que el alma gemela o la flama gemela. Pero en este caso, la flama gemela tiene que empezar por reconocerse aquí como un amor romántico, excesivo, increíble, para que luego, trabajando, como ahora veremos las tres, cómo pueden trabajar juntas, primero dos y luego se une una tercera, para que cumpla ese propósito mayor. Mira que esto es súper interesante, el propósito mayor, confiar en que se va a vivir o disfrutar del amor de esa manera, porque nosotros estamos súper acostumbrados a ese amor no solo romántico, sino como arrollador. Y es lo que tocas de decir, es mejor un amor tranquilo, sí, ¿no? Sí, entonces, sí. Aquí es un poco también, quizá un poco discernir, ¿puede ser de nuestra parte? A ver, tenemos que entender dos cosas, ¿no? Que como humanos estamos aquí, tenemos que hacer este viaje y afortunadamente no tenemos por qué hacerlo solo. Algunos como yo deciden hacerlo, pero nada más. Pero no tenemos por qué hacerlo solo. Entonces hay almas afines que nos pueden hacer muy felices, que nos dan una vida muy tranquila, muy feliz y ya está. Pero ese encuentro de las llamas gemelas tiene que producirse, que primero se produce obviamente por el amor romántico, pero que tiene que producirse. ¿Por qué? Mira, el universo entero está hecho con amor, por el amor, pero con un propósito. Y entonces nosotros también tenemos un propósito individual, local, planetario e incluso, como en el caso de ellas, un propósito mucho mayor, que es cósmico, ¿no? Como he dicho antes, el universo se rige por equilibrios y entonces ellas lo que hacen es extender ese amor incondicional, que es la energía que une cualquier cosa que en el universo no esté bien. Cualquier cosa es extender la conciencia en un momento en que algo, alguien en alguna dimensión se esté desviando de su propósito. Entonces, no es lo mismo un amor romántico que tú puedes tener con un alma afín que te hace muy feliz y ya está, y muy bien, a el reconocimiento y el trabajo de las almas gemelas. Porque ese amor que sienten es tan grande que va mucho más allá del romántico. Y su propósito es mucho más allá que simplemente vivir feliz. Esto tenemos que entenderlo. Es más que vivir feliz. De hecho, es un reto. Estar con tu alma gemela, un reto en muchísimos sentidos. Entonces, el alma gemela viene aquí porque lleva eones de tiempo yendo y viniendo, adquiriendo experiencias según lo que esté viviendo y según lo que se necesite, evolucionando de una manera, evolucionando a veces, coincidiendo a veces en algunas vidas, en otras cosas no, pero aquí ahora se está dando ese fenómeno del encuentro de las almas gemelas, pero es retador. Es retador porque te enfrenta a la espiritualidad, te enfrenta a ti mismo, porque la llama gemela, entre otras cosas, es tu doble. No es alguien que se parezca ni tengamos gustos parecidos, es tu doble. Y esa llama gemela te pone en contacto con un espejo y te dice, mira, esto que ves aquí no soy yo, eres tú. La rabia que ves en mí eres tú, la intolerancia que ves en mí eres tú y todo lo que estás viendo como algo malo en mí eres tú. Y entonces el principio es el encuentro de las llamas gemelas para, primero, entender el significado de tu vida, ponerte en el camino de la espiritualidad. Obviamente, todo entra como los platos, ¿no? Por la vista. Entonces, te tienes que enamorar, pero va más allá del amor romántico. Y luego, obviamente, es descubrir qué es tu llama gemela, entender el primer reto, la sombra, que te la va a poner ahí, delante de ti, de tus narices, la sombra, y luego entender que necesitamos otra alma, otra energía que se una para poder completar el trabajo que has venido a hacer. Entonces, no es lo mismo. Claro que todo pasa por un amor romántico, pero va mucho más allá que el amor romántico, porque ellas lo que al final están trabajando es con el amor incondicional. Son palabras mayores. Y el amor incondicional, ni todos están dispuestos, ni todos lo pueden reconocer. Entonces, el primer reto que tienen las llamas gemelas es reconocer que están... Su pareja es llama gemela, no un alma afín que te haga feliz y ya está, sino un alma gemela que te ponga en el camino de la explicación. Porque además tengo que decir, y si me extiendo mucho me lo dices, Fairuz, tengo que decir que la llama gemela cumple su propósito porque arriba está todo pactado. Como siempre digo, arriba estamos todo el tiempo hablando con ella. Otra cosa es que ella diga, mira, yo voy a hacer en esta encarnación, voy a vivir aquí. Pero tú arriba estás continuamente hablando con ella y se pacta. Se pacta que cuando la persona está en un momento de crisis tremendo, que es lo que hace que tú entres a la espiritualidad, que no a la religión, que no al ritualismo, digo espiritualidad. Cuando tú estás en un momento que tú dices, ¿por qué me pasa esto? ¿Para qué me pasa esto? ¿Quién soy? ¿Qué hay más allá? ¿Qué me va a pasar después de morir? ¿Por qué el mundo está así? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo se hizo? Si tú te planteas una serie de cosas que en algún momento todos tenemos que plantearnos, pero algunos lo hacen antes, pues... Cuando eso se plantea, entras en crisis y esa es la puerta para que tu alma gemela, como ya le hemos pactado, venga y te diga, aquí estoy. Te voy a hacer ver quién eres, qué hay más allá y qué es la espiritualidad. Y empecéis a trabajar con la espiritualidad. Y luego, como un segundo reto, lo que digo, ese alma te pone los defectos ahí. Lo que no quieres ver, ahí. Entonces, mira, tu rabia, tu indiferencia, tu no sé qué, tu papá, esto es tuyo. Y entonces te ayuda a madurar emocionalmente, a madurar espiritualmente y a madurar mentalmente. Y después de todo esto, cuando tú ya reconoces por fin y dices, estoy con mi llama gemela, lo estoy haciendo, y vas más allá de ese amor romántico, que también es muy importante, porque tenemos que decir que las llamas gemelas es un fractal de Dios, de la fuente, completas en sí misma, son co-creadoras, entonces, obviamente, tenemos que co-crear. Y la intimidad sexual también es importante. ¿Por qué? Porque es una energía, la energía kundalini, la energía de la creación. Entonces, todo empieza por ahí, pero tiene que haber mucho más para que sea un alma gemela. Y esa alma gemela tiene un propósito mucho mayor, que es establecer el equilibrio en el universo, y eso se hace a través de contactar, que también se hace de tres maneras diferentes, con tu otra parte, tu otra energía, porque no hablamos de tríos, hablamos de tres energías que se juntan para llevar a cabo un propósito mayor que solo reconocernos y decir, ¡ay, qué gusto estoy! ¿Cómo te quiero y cómo me quieres? No, no. Las almas gemelas tienen un trabajo, un propósito. ¿Pueden no cumplirlo? Pueden no cumplirlo. ¿Pueden pasar? Pueden pasar. Pero si se da el encuentro es porque normalmente se hace para hacer ese trabajo al que han sido encomendadas. O sea que existe la posibilidad de no coincidir. Sí. ¿Hay algo que determine que eso suceda? ¿Algún tipo de bloqueo, por ejemplo? Es más que un bloqueo, son acuerdos que, o sea, como te decía antes, las almas gemelas lo que están haciendo continuamente es experimentar. Y experimentar y sacar todas esas herramientas que ellas tienen. ¿Y cómo experimentan? Pues donde estén, en la dimensión que estén. Ahora estamos aquí, pues en esta dimensión, aquí se experimentan desafíos, retos, problemas, el primero con nuestro propio carácter. Entonces, el alma gemela viene a experimentar esos retos. Uy, se me ha ido la pregunta por un momento, Fairuz, ¿me la puedes repetir? Me ha hecho así la cabeza. No te preocupes, te preguntaba si era, me acabas de responder que es por acuerdos que no se encuentran. Te preguntaba si se trataba de bloqueos. Sí. Pero sí, efectivamente, perdón, es por acuerdos, o sea, y por acuerdos y porque cuando tú estás desarrollando, ¿no? Tú estás viviendo esa parte tuya y dices, mira, ahora estoy yo viviendo como si fuera, pues yo que sé, una persona que no cree en Dios, una persona que no quiero saber nada de la espiritualidad, yo que sé, puede estar haciendo lo que le dé la gana, incluso involucionando. Y también puede darse el encuentro de tu llama gemela en otra parte, por ejemplo, en Argentina. Entonces, puedo estar en Argentina, tú puedes estar aquí. La cuestión es que aunque estén en otro lado, tú puedes reconocer a esa llama. ¿Puede darse el encuentro? Sí. ¿Puede no darse? También. Si se da, aunque esté uno en las antípodas y otro esté aquí, ¿se puede dar el encuentro? Sí. ¿Se puede hacer ese trabajo conjunto de amor y de luego de trabajo espiritual? Sí. Pero tienes que entenderlo y continuar con ello. Digo que el primer reto es salvar la parte de pareja. ¿Por qué? Porque la parte de pareja tiene muchos desafíos, ¿no? O sea, es reconocer que esa es tu alma gemela, reconocer que aunque las condiciones no sean las adecuadas, pero que es tu alma gemela, que tienes que trabajar con ella, que tienes que enfrentarte a todos los desafíos y ser consciente en cada momento de lo que estás haciendo. Y luego también hay más retos, porque no nos olvidemos que estamos en un planeta que está, es un planeta tomado, es un planeta que está y entramos en una nueva era. Yo digo que las eras, yo no sé los astrólogos, pero yo desde mi punto de vista, que nunca la verdad absoluta, digo que entramos en una nueva era de que cada 200, 200 y pico de años la humanidad se enfrenta a un nuevo reto y ahora lo estamos haciendo. ¿Qué está pasando? Que ese nuevo reto a mí me asusta un poco. ¿Por qué? Porque el humano es dócil, es obediente, porque no está tomando en cuenta esa parte que él necesita, que es su espiritualidad, porque es un espíritu, porque nos estamos quedando sin valores, porque ni siquiera sabemos lo que nos está pasando y lo estamos tragando todo como si no pasara nada. Y claro que necesitamos el encuentro de la llama gemela para que nos explique por qué, darnos fuerza y cambie la estructura de este planeta. Entonces se tiene que dar ese encuentro, pero el primer reto es entender lo difícil que es conectar con ella, sustentarla como una pareja y además de como pareja que se haga un trabajo consciente para que cumplan el papel de almas gemelas y no se quedarán simplemente en un papel de una, bueno, pues sí, que tú dices, es mi llama gemela, pero no has cumplido el papel para el cual fue hecho, ¿no? Pero, y hay muchos más retos, porque estas entidades no desean que ese encuentro se dé, porque la energía tan grande que se produce, ese amor tan grande que se produce, es tan impresionante que a las pocas veces, al momento prácticamente de reconocerse, siempre hay algún problema que la mayoría de las veces hace complicado continuar con tu llama, si es que continúas con ella. Entonces, pues es difícil, entonces, pero todo pasa por ahí y luego pasa por reconocer. Yo tengo un trabajo. No es que el amor que tú tengas solamente afecte a los de alrededor, a nivel local, tu familia, tus amigos, a lo que te estés dedicando. No, no. Es que tienes que entender que eso tiene que trascender y por eso tiene que introducirse la tercera energía, la tercera alma gemela. Porque si no, te vas a quedar aquí frustrado, en algunos casos, y sin entender qué ha pasado. Esta tercera alma gemela, ¿cómo se introduce en toda esta ecuación? Ah, muy buena pregunta. Mira, como el universo entero se mueve por tres, tenemos las triadas, la naturaleza nos enseña siempre que todo es tres, pues tiene que darse. Y cómo no, se da de tres maneras diferentes también. Una, porque puede ser que con ese trabajo espiritual que uno está haciendo, de reconocimiento, de querer ayudar al planeta, de querer ayudar al universo, de hacer determinadas cosas, pues hay un alma, siempre hay una energía, una persona que está cerca de ti y dice, a mí me gusta el trabajo que estáis haciendo. O evidentemente tiene que ser una persona con un avance espiritual, que comprenda la magnitud de lo que se va a hacer y conscientemente trabaje con estas almas gemelas para conseguir que a través de los tres, que es el equilibrio perfecto en el universo, se lleve a cabo ese trabajo. La siguiente manera, bueno, somos co-creadores. Si lo somos individualmente, como almas gemelas mucho más, porque partimos de la base de que dijimos que era un fractal de la fuente completo en sí mismo. Entonces, ¿qué puede hacer? Pues que la unión de estos dos pueden hacer, por ejemplo, un servidor espiritual que les ayude a ir a la dimensión que consideren o pueden hacer como una especie de egregor que trabaje esa energía, que trabaje en lo que ellos estén diciendo y ayude a cruzar esa línea dimensional. Y tercero, como todo está pactado, prácticamente todo está pactado arriba, puede ser que arriba tengamos un guía, un ancestro, un ser evolucionado espiritualmente, que a mí me da igual de dónde venga, pero puede ser un ser evolucionado espiritualmente, un gran maestro, incluso es un ancestro. Y entonces tú clamas al universo, le pides ayuda, porque recordar que aquí venimos sin recuerdos, entonces tú le pides ayuda a ese que ya estaba pactado, y una de dos o una de tres, el universo te concede ese guía o ese guía que ya está pactado viene a ti, o creas una energía a través del trabajo que estás haciendo que comunique con uno y que diga, bueno, abro. Entonces, eso es la forma normal, sería la forma normal de trabajar o de introducir esa tercera alma gemela. Gracias, Victoria, por siempre traernos todos en palabras tan sencillas para toda la comunidad de Mindalia. Lo hemos entendido muy bien. Y ya hay algunas preguntas con respecto a lo que hemos estado conversando. Así que yo te quiero pedir unos minutitos para ir con un video de Mindalia Televisión. Pero antes quiero, por favor, recordarles a todos que el momento para responder las preguntas es este. Así que déjennos todas sus preguntas acá en la cajita de preguntas para que las respondamos ahora en unos segunditos. Ya volvemos. Imagina un mundo más consciente y solidario. En Mindalia.com creemos que ese cambio empieza también contigo. Por eso te invitamos a formar parte de nuestra familia como voluntario. Escríbenos por WhatsApp al +34 644 720234 y podrás hablar con una persona de nuestro equipo. Tú eliges cómo puedes colaborar y sumar tu energía para elevar la conciencia global. En Mindalia.com, cada persona cuenta y tú puedes marcar la diferencia. Únete hoy mismo y ayúdanos a seguir transformando vidas. Y estamos de vuelta con Victoria Peñaranda. Tenemos a Andrea Verónica Albano, que nos dice, ¿cómo sé si en esta encarnación encontraré ese amor? Vale, lo primero de todo es que no hay obligación. Vuelvo a repetir que podemos pasar por diferentes vidas, de hecho, se pueden pasar por muchas vidas y no contactar en ese momento aquí con tu alma gemela, si arriba, vuelvo a repetir que si arriba, entonces puede haber un no encuentro. Y también puede ser que ni siquiera lo puedas reconocer, pero bueno, esto no impide que tú no tengas un amor, y una cosa que puedes hacer es pedirlo. Mira, algo que se puede hacer todas las noches, puesto que todas las noches podemos decidir dónde vamos, no nos damos cuenta de hasta qué grado, puedes pedir, por favor, esta noche quiero mi encuentro con mi alma gemela, entendiendo que eso se da aunque tú no lo recuerdes. Puedes pedir que a través de sueños se te manifieste, puedes pedir que a través de algún símbolo se te manifieste, puedes pedirle directamente, necesito de tu compañía. A veces cuando estamos tan sumamente mal, todos en algún momento hemos dicho, por Dios, que alguien me ayude. ¿Hay algo arriba? Yo siempre digo, ¿hay algo arriba? Pues que me ayude. Bueno, pues eso podemos hacer, decir, estás ahí, ayúdame. Entonces, el encuentro a lo mejor físico no tiene por qué darse, pero sí que puedes recibir señales de ese alma siempre. Muchas gracias, Victoria, por responder a esta pregunta. Vamos a ir ahora con otra preguntita del chat. En este caso, nos saluda, vamos a ver, Carmen Peñaranda, y nos dice, ¿existe la posibilidad de no reconocer esa alma? Sí, desgraciadamente eso es lo más normal, que no lo reconozcas. Y una de las cosas del por qué no lo reconocemos es porque, vuelvo a insistir, perdón, es que estoy un poco constipada, vuelvo a insistir en que el propósito inicial de la llama gemela comienza por hacer que tú cambies. Y entonces el primer problema es cuando tú ves que empiezas a ver defectos en ese alma y tú dices, caray, es que, mira, es que eres cabezona, es que po. Y entonces no te enteras de que simplemente lo que estás viendo en el otro es tuyo. Y entonces a veces dices, mira, pues yo no quiero aguantar esto. Y entonces resulta que como no pasas ese horizonte de sucesos que diría mi compañero Jacinto, como no pasas, que da el pie en la idea, por cierto, pues no lo pasas, entonces te quedas sin reconocer que esa ha sido tu alma gemela, que es un reto, pero que te va a hacer grande, que es un reto el estar con ella por muchísimas cosas, pero te va a hacer grande. Y son muchos los que después se quejan y dicen, caray, sé que tú eres mi alma gemela, pero ya se ha perdido y eso puede pasar. Entonces, pasar esa fase es una de las más difíciles y puede no darse el encuentro. Victoria, gracias por responder. Nos pregunta José Luis, ¿es fácil reconocer a tu flama gemela? Sí, realmente no es difícil reconocer a la llama gemela. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas. Primero, yo siempre digo lo mismo, cuando la ves, cuando la reconoces, que es volver a conocerla, tienes la sensación de ya estoy en casa. O sea, miras a los ojos de esa persona y dices, ya está, ya estoy en casa, ¿no? Esto por un lado, y luego es la conexión que existe, esa conexión que va mucho más allá de dónde esté la persona. Es como ese wifi que tienes en la cabeza. Entonces, tú sabes en ese momento, siempre sabes cómo está la persona. Sabes si está bien, si está mal, porque hay una conexión. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, que a veces las almas evolucionan de formas diferentes. Uno puede estar en un sentido y otro el otro y no quiere reconocerlo. Pero normalmente esa conexión es tan fácil, es un amor tan grande que perdura toda la vida. Es tan fácil reconocer un amor que perdura toda la vida que es dudoso no pensar que has encontrado a tu alma gemela. Victoria, aunque estés con otras personas. Victoria, gracias por responder. Lucía, desde Buenos Aires, nos dice: conocí a alguien con quien siento una conexión inexplicable, pero la relación ha sido muy difícil. ¿Es posible que sea mi flama gemela o es una relación kármica? Claro, pueden ser las dos cosas, ¿no? Porque para que una relación kármica se produzca, tiene que haber primero un encuentro bonito, porque si no, tú no te vas a cobrar la pieza. Entonces, primero tiene que haber un encuentro y luego todo eso va mal. Pero la mayoría de las veces, desgraciadamente, es el encuentro de la llama gemela. O sea, es que cuando te encuentras a tu llama gemela, perdonadme, es que como estoy constipada, cuando te encuentras a tu llama gemela, es muy fácil que de la noche a la mañana, por cualquier cosa, eso se vaya. Si no lo consigues olvidar, puede ser esto. Puedes hacer un pequeño test, si quieres saberlo, incluso, ¿no? O sea, tienes que saber y ser honrada. Entonces, puedes hacer un test muscular, incluso estar de pie simplemente y dar el nombre de la persona y preguntar, ¿esa es mi llama gemela? Si el cuerpo va hacia adelante, significa que es verdad, es positivo para ti, te están diciendo que sí. Si el cuerpo va hacia atrás, significa que no, o que no es bueno para ti, y significa entonces que era simplemente un alma kármica. Con esto ya puedes reconocer si era o no era. Cualquiera de vosotros. Gracias, Victoria. Tenemos un mensaje de Paquita Peñaranda y nos dice, ¿podemos pedir la ayuda de los guías para encontrarnos? Sí. Sí, porque todos tenemos guías. Otra cosa es que tengamos cuidado, no vaya a ser que se nos cuele el que no es nuestro, ¿no? Y entonces, pero debemos, de hecho, pedir la ayuda de nuestros guías. Nuestros guías pueden ser familiares, pueden ser seres de otra dimensión. Y es bueno, deberíamos pedir ayuda siempre. Porque lo que pasa es que el problema es cómo nos contestan, ¿no? Nos contestan y a veces no hacemos caso, pero siempre nos contestan. Entonces, esa sería muy adecuado que pudiéramos pedir ayuda a nuestros guías, porque no nos olvidemos que la llama gemela es uno de nuestros guías. Victoria, gracias por responder. Tenemos a Casiel desde YouTube. Nos dice, encontré a mi alma gemela, la ayudé en su evolución y ella me ayudó. Después nos separamos por las cosas de la vida y lo lamento mucho. ¿No sería posible otro encuentro en esta vida? Sí. A ver, lo que pasa es que depende de cómo hayáis acabado, mi niño. Depende. Quiero decirte que hay personas que aún reconociendo que son llamadas, lo digo por experiencia, ¿eh? O sea, lo he vivido. Entonces se acaba esa conexión, se acaba, pero llega un momento en que dices ya está, o sea, ya te tienes que olvidar. Depende de cómo hayáis acabado. Si habéis acabado bien, es posible. O a lo mejor esto que os ha pasado es un pacto que habéis hecho de, bueno, mira, cada uno por su lado, nos reconocemos y ya está. O a veces es porque, vuelvo a repetir, en esta cosa que hacemos de estar interactuando con las circunstancias de esta vida, una de los dos dice, mira, que yo que quiero experimentar cómo es esto de no cumplir con mi llama gemela y experimentar de otra manera. Entonces puede ser que ya no se vuelva a producir ese encuentro. Pero lo que sí que tengo claro siempre es que en el otro lado, todas las noches, cuando tú te vayas a dormir, ella va a estar ahí contigo. Porque tengo que recordar que son energías. No somos ni hombres ni mujeres. Aquí la gemela puede ser un hombre, una mujer, dos hombres, dos mujeres. Da igual. El encuentro se produce aquí, pero también se puede producir allí. Entonces, si es tu alma gemela, haz el test, trabaja porque eso suceda, enfréntate a los retos y si no se da es porque lo habéis pactado. Simplemente, mira, date las gracias porque has vivido un privilegio que es conocer a tu llama gemela. Otras personas ni siquiera lo han hecho. Gracias, Victoria, por responder. Lady nos dice, ¿cómo descubro qué me falta por sanar? Pues mira, esto es lo más sencillo y lo menos sencillo, porque todos tenemos traumas, todos tenemos esa cosa que tenemos y todos sabemos cuáles son nuestros defectos. El defecto te dice el trauma. Entonces, ¿qué defecto tienes? La impaciencia, la desconfianza, eso puede ser por el abandono. ¿Qué defecto tienes? Los celos, la inseguridad, ¿de dónde viene? Entonces, según tu defecto, así va a ser todo eso que tú tienes que sanar. Y si no, puedes hacer, yo es que este test lo hago mucho y se lo recomiendo mucho a la gente, incluso cuando hablan conmigo les digo, mira, pues a ver, puedes saber si te convengo o no te convengo. ¿Por qué? Porque el test no te va a engañar. Entonces tú puedes decir, este defecto que tengo es parte de, de una cosa que tengo que sanar. Y lo que pasa es que aquí tenemos que ser todos muy sinceros. Y primero, como siempre nos reconocemos a través de los ojos de otra persona, porque uno siempre dice, yo, pero que yo soy estupendo. Pues no, todos tenemos defectos y el defecto te dice lo que tienes que sanar y de dónde viene además. Así que haz este test, escribe tus defectos y verás lo que hay detrás de uno de ellos. Haz una lista y eso es lo que tendrías que sanar. Gracias, Victoria, por tu respuesta. Tenemos ahora a Jorge. Dice, si después de un tiempo sin contacto sigo sintiendo su energía, ¿significa que aún estamos conectados? Claro. Sí. Es que el contacto con el alma gemela no se va. O sea, es que no se va. O sea, tú puedes estar aquí en Singapur y no hablar con ella, pero te aseguro que tú sabes cómo se encuentra ella y cómo se encuentra él o quien sea, ¿no? Lo sabes. Porque lo notas, sientes su presencia. Es más, hay veces, bueno, yo hablo por mí, hay veces que estás andando por la casa o por el lugar de trabajo y entonces te chocas y dices, uy, si me he chocado con ella. Y dices, no, si no está, es porque está presente la energía de ese alma y está presente porque te está cuidando, porque vuelvo a repetir que tenemos guías, pero que el primer guía que tenemos es nuestra alma gemela. Aunque no lo veamos, está ahí. Gracias, Victoria, por responder. Vamos a ver, tenemos otra preguntita que me pareció súper interesante y la quiero traer de Carmen. Dice, ¿mis bisabuelos se amaron mucho y estarían juntos más allá, como esas llamas? Pues mira, puede ser, o sea, mira, es muy interesante esta pregunta y me encanta la pregunta del millón, aunque no lo parezca. ¿Por qué? Porque, y yo siempre digo lo mismo, y lo hago en base a mi madre. Mi madre, yo la experiencia que comparto con mi madre es que mi madre cuando la vinieron a recoger vino su primer amor. Entonces, cuando tú quieres tanto a una persona, pero ni siquiera hace falta que sea llama gemela, es muy posible que en el otro lado estén juntos. Yo sé que mis abuelos te hacen dar un trabajo de elevación, sé que están juntos, pero porque se han podido querer o porque pueden tener una obligación, ¿no? Entonces, seguramente estarán juntos, pero si es tu llama gemela, vamos, estás junta en el otro lado. Luego tenemos un periodo de adaptación en el otro lado, de revisar karmas y estas cosas, y después ya cada uno decide dónde va. Pero mientras tanto, claro que estás allí, estás con ella. Gracias, Victoria, por responder. Vamos a ir ahora, déjame encontrarla. Tenemos a Mónica, dice, si nuestra relación no funciona en esta vida, ¿tenemos la posibilidad de reencontrarnos en otra encarnación? Sí, claro. A ver, el encuentro de las llamas gemelas es difícil que se dé en la misma encarnación. O sea, partiendo de la base de que es difícil que ese encuentro se dé en esa encarnación. Es verdad que ahora se está dando en este planeta Tierra por lo que estoy diciendo, porque la gente tiene que despertar y porque los que parece que están despiertos les falta un poquito de hervor para comprender a los no despiertos. Entonces, hay un trabajo que hacer y se está produciendo ese encuentro. Pero no necesariamente tenemos que encontrarnos para sentir a la pareja. Recordar que somos espíritus, entonces no solamente salimos por las noches, sino que cuando partimos de aquí vamos a su encuentro. Y nos cuenta y nos dice, y hacemos los arreglos. Pues mira, en la próxima encarnación no creo que esté contigo, o puede ser que sí, pero esto va a depender de los arreglos que hagáis. ¿Puedes coincidir dos veces en la misma encarnación? Puedes. ¿Puede que tengas otra encarnación aquí y no coincidas? Puede. Todo esto va a ser un arreglo que tú hagas. dependiendo también de que cuando tú partas, en qué nivel espiritual te encuentres. Porque esta es la parte más importante. En qué nivel espiritual nos encontramos para que el alma venga o no venga. Esto como los niños, ¿no? Mientras que son menores de edad, la mamá y el papá los cuidan. Y ya cuando son mayorcitos, venga, nene, toda tu vida, y si tienes algún problema ya me llamarás, pero tú haz tu vida. Pues esto pasa con las almas gemelas. Si estás en un nivel en que ya no te hace falta tanto, pues a lo mejor podéis coincidir para hacer el trabajo, pero si no, cada una seguirá yendo para allá. Pero fijo que la conexión seguirá siempre, eternamente, hasta que nos volvamos a fundir otra vez con ella como una sola, como un fractal, y volvamos de nuevo a la fuente. Victoria, muchísimas gracias por haber estado con todos nosotros el día de hoy. Como siempre, quiero recordarles a todos los que nos están viendo detrás de las pantallas que aquí en el directo, que va a quedar en diferido, van a poder dejarnos las preguntas que no hayamos alcanzado a responder, y que este directo va a quedar para que puedan dejar, no solo comentar, sino compartir, permitir que llegue a todas esas personas que necesiten escuchar esta información. Así que, Victoria, quiero dejarte el espacio para que seas tú quien se despida de toda la comunidad de Mindalia y cierre para todos la charla. Ay, muchísimas gracias. Bueno, no, simplemente dar las gracias, como siempre digo, a Mindalia por darme la oportunidad de asomarme por aquí. Gracias a los que están en el chat porque han estado aguantando, viendo, preguntando, interesándose. Y simplemente decirles que hagan el test, que sepan que están acompañados, sea con un alma fin, o sea, el alma gemela. Pero si están deseando conectar con el alma gemela, voy a dar un consejo que daba mi madre. No dejes que las tonterías de aquí te impidan conectar con quien realmente quieres. Entonces, el mejor consejo. Y por lo demás, gracias a vosotros, gracias a ellos, gracias a todos. Y oye, ser felices todos, que eso es el propósito primero de venir aquí, ser felices.